Tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Hola, bienvenidos, muy buenos días. Iniciamos de esta manera una nueva travesía en conciencia tecnológica. Estamos entusiasmados. ¿Por qué? Porque tenemos un concurso en cooperativa.cl. Si quieres saber de qué se trata, solo debes conectarte y participar. Te repito, www.cooperativa.cl. Podrás acceder semana tras semana al sorteo de un pendrive MP3 de 512 MB con radio FM. Solo debes contestar una muy sencilla pregunta y participar. Recuerda, te puedes ganar un pendrive MP3 de 512 MB con radio FM en el sitio cooperativa.cl. Ahí está nuestra pregunta, la pregunta del programa Conciencia Tecnológica de Explora Conicet. Así que estamos contentos. También nos puedes escribir, recuérdalo, a conciencia@cooperativa.cl. Todas las quejas, las dudas, las felicitaciones, críticas, todo lo que se te ocurra, conciencia@cooperativa.cl. Esta semana, este domingo, a través de la familia Miranda y la particular experiencia de Sofía, nos vamos a dar cuenta de la importancia de mantener las cuentas claras y saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Vamos a escuchar qué fue lo que le pasó a Sofía. Primer capítulo. La economía. Ay, no entiendo. Este mes recibí 350 mil pesos y gasté 300 mil. ¿Por qué entonces me falta plata? Ay, voy a sacar las cuentas de nuevo. Mamá, mamá, mira la pelota de la Cata. Es súper linda, porfa, porfa, cómprame una. Andrés, justo en este momento estoy ocupada. Después conversamos de eso, ¿ya? Pero mamá, pucha, ¿por qué tienes esa cara? Lo que pasa es que estoy sacando cuentas y no me calzan. Algo me falta por anotar. A ver, ¿qué puede ser? Anoté la luz, el agua, el teléfono, la mensualidad de los colegios. Mamá, ¿pero y para qué haces eso? ¿Qué cosa? Eso de sacar cuentas, ¿para qué sirve? Ay, para poder mantener todo ordenado y así los gastos se acomodan a los ingresos. Ah, ya sé. Es como cuando tú me das 1.000 pesos para el fin de semana y yo lo distribuyo en chocolates, papas fritas. ¿Así que eso es lo que haces con la plata que te doy? No siempre. Solo algunas veces. También me compro leches y frutas. Bueno, independiente de lo que compres, de eso se trata la economía. Economía es, por definición, la ciencia de la elección, que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. O sea, es la ciencia que se encarga de estudiar cómo satisfacer nuestras necesidades usando bienes que son escasos en la lógica de mantener un equilibrio entre lo que recibimos y lo que gastamos. Entonces, un ejemplo de economía sería lo que hacemos en el colegio, donde un tesorero lleva las cuentas y entre todos decidimos en qué gastamos la plata que vamos juntando. Exactamente. Por ejemplo, tu papá, cuando dice que tenemos que economizar, se refiere a que debemos disminuir los gastos para mantener un equilibrio con nuestros ingresos. Ah, pero mamá, si mi papá siempre necesita economizar. Tienes razón. Lo que pasa... Mamá, mamá, necesito hablar contigo. Es algo muy importante. Claro, siéntate. Pero necesito hablar contigo a solas. Andrés, hijito, ¿nos puedes dejar solo unos minutos? ¡Pucha! ¡Oh! Siempre me hacen lo mismo, súper injusto. Todo porque mido 20 centímetros menos que la Sofía. Mamá, tengo un problema. Ay, ¿qué pasó? No me asustes. Lo que pasa es que... no sé si te había contado, pero... lo que pasa es que tengo una tarjeta de crédito. Y bueno, el otro día me compré un disco de Diana Joplin y un polerón súper cool. Y ahora no sé cómo pagar la primera cuota. Ay, pero Sofía, ¿cuántas veces te hemos dicho con tu papá que no debemos gastar más de lo que tenemos? Si te quieres comprar un CD, debes ahorrar para eso. Ay, pucha, sí sé. Estoy en plena crisis financiera. No tengo nada, ni siquiera lo que ahorré toda la semana hasta hoy me alcanza para pagar. Incluso le pedí plata a la Dani, mi amiga, y tampoco me alcanza. Ay, Sofía, ¿pero por qué te compraste ese CD y ese polerón? Si no sabías cómo lo ibas a pagar. Pucha, es que yo pensé que me iba a alcanzar. Ay, Sofía, lo que te pasó a ti le ocurrió a Chile hace casi 90 años. ¿Qué? En la década de 1920, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Chile vivía una sensación de prosperidad económica, pretendiendo modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares provenientes de Nueva York, Estados Unidos. Esta superficial prosperidad con endeudamiento tuvo su fin con la crisis económica internacional que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. Como Chile dependía de la economía de Estados Unidos, se vio afectado directamente con la crisis de 1929. Al no tener quien le prestara dinero, las principales producciones del país, o sea, el salitre y el cobre, se vieron afectados. ¿Te das cuenta? Chile, al depender de otro país, se vio afectado cuando su principal proveedor vivió una crisis. ¿Y ya dejaron de conversar? En eso estamos, Andrés. Pero ven, esto te puede ayudar a ti también. Sofía, le voy a contar a tu hermano para que él también aprenda de lo que te pasó a ti. Ay, bueno, ya. Lo que pasa, Andrés, es que tu hermana se compró un par de cosas con una tarjeta de crédito y no contempló que no tenía cómo pagarlo. ¡Qué eres tonta, Sofía! Y eso que se supone que tú eres la grande. Andrés, no te estoy contando esto para que molestes a tu hermana, sino para que aprendas que es necesario mantener un equilibrio económico. De eso era lo que estábamos hablando antes que llegara tu hermana. Ay, pero mamá, ¿me vas a prestar la plata o no? Ah, me temo que no, porque justamente ahora estaba sacando cuentas y me falta platita. Sofía, ¿y cuánto gastaste por tu polerón? 15.000 pesos. ¿Pero qué tiene que ver eso? Es que estaba pensando que igual uno siempre termina comprando las cosas mucho más caras de lo que en verdad cuestan. Seguro que la persona que lo hizo gastó mucho menos. Oh, Andrés, muy buena tu reflexión. Es que mi profe de historia estuvo hablando el otro día de eso. Algo de comercio justo, creo que se llama. Comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales y por Naciones Unidas que promueven una relación comercial justa entre productores y consumidores. Comercio justo es una alternativa al comercio convencional que evita la cadena de intermediarios. Esta iniciativa pretende que exista una relación directa entre productores y consumidores, evitando al máximo los mediadores. Esta iniciativa persigue condiciones más justas para grupos de pequeños productores. También busca concientizar a los consumidores acerca del poder que tienen al comprar, favoreciendo intercambios más justos, permitiendo, por ejemplo, que un temporero de la cuarta región reciba un sueldo equitativo al vino que se produce con la uva que extrae y que se exporta al resto del mundo. Eso, es justo de lo que mi profe me estaba hablando, que es injusto que los ingresos sean tan distintos. Escucha, mamá, pero ¿qué voy a hacer? Necesito pagar esa cuenta mañana. Esto del dinero me está gustando cada vez más. Creo que voy a hacer mi propio negocio. ¡Ya sé! El regalo que le compré a tu abuela. ¿Qué cosa? El regalo que le compré a tu abuelita, eso es lo que me faltaba. Ahora sí, mejor voy a volver a sumar. Ay, mamá, ¿qué hago? Ya tengo la solución, espérame. Ay, ¿cuál será la solución de tu hermano? No sé, pero ojalá que sirva de algo. Ya, aquí está la solución, mi chanchito. Pero Andrés, has estado llenando ese chanchito hace como 2 años. Ya, pero te lo presto. Hermanito, ¿qué bicho te picó? Demasiada buena onda. Solo con una condición. ¿Qué cosa? Que lo devuelvas con intereses. ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso de los intereses? ¿Dónde lo aprendiste? En el colegio, po. Ni te imaginas, mamá, todo lo que he aprendido. Ni te lo imaginas. Ya, yo mejor me voy corriendo a pagar la cuenta. Bueno, como escuchamos en la historia anterior, debemos tener siempre muy claro cuánto dinero tenemos para saber cuánto gastamos. Como consumidores siempre debemos comparar los precios de los productos que deseamos comprar, obvio, ya que pueden existir grandes diferencias entre un lugar y otro. Te recuerdo que hay un concurso del programa Conciencia Tecnológica, este que estamos haciendo hoy. Tú sabes que solo debes ingresar a cooperativa.cl, hay una pregunta muy sencilla y puedes acceder a ganarte un pendrive MP3 de 512 MB con radio FM. Te repito, cooperativa.cl, ahí está la pregunta, solo debes participar, nada más te pedimos para que puedas acceder a ganarte este fabuloso premio. Pasando a otro tema, todos alguna vez nos hemos preguntado qué hay más allá en los límites de nuestro planeta. Esta semana, los Miranda también se hacen esa pregunta. Ellos no pudieron dejar de mirar el cielo y elaborar singulares teorías al respecto. Escuchemos mejor qué fue lo que pasó. Segundo capítulo. Turismo espacial. Mira, Sofi, estaba acá en la noche. Se ven muchas estrellas. Quedémonos un ratito en el patio para mirarla. Bueno. Hoy me encantan las estrellas. Oye, Andrés, gracias de nuevo por prestarme la plata. Me salvaste. Ya, no te preocupes. Además, buscaremos alguna forma de generar más plata. Mira, ahí se ven las tres Marías. ¿Te cuento algo? El otro día el Manuel me regaló la luna. ¡Bú! ¡Ay! ¡Ay, tonto! ¿Por qué nos asustas? ¿Qué están haciendo acá tan tarde? Acá estábamos mirando la luna. La Sofi me contó que Manuel se la regaló el otro día. ¡Ay, ella! Típico de los enamorados eso de andar regalándose la luna. Lo que yo, a mí me gustaría viajar, conocer el espacio, saber de qué está hecho. Hace 14.000 millones de años se produjo una gigantesca explosión en un punto mil veces más pequeño que la aguja de un alfiler. Esa explosión es conocida como el Big Bang y dio origen al tiempo, el espacio y la materia. El espacio está constituido por zonas casi vacías dentro del universo, fuera de las atmósferas de los planetas. Por eso, si tú pudieses gritar en el espacio, nadie te escucharía, porque el sonido no puede viajar por el vacío. Aún queda mucho por investigar sobre el espacio, pero hasta ahora se sabe que contiene gas y polvo y de forma casi imperceptible. Además, se sabe que está lleno de radiación de distintos tipos que puede llegar a ser peligrosa para los astronautas. ¡Oh, genial! ¿Te imaginas viajar por una zona casi vacía, gritar y que no te escuche nadie? Sí, salir y conocer otros planetas, incluso descubrir otras vidas. ¿Y tú crees que hay vida en otros planetas? ¿Y tú de dónde apareciste? Se asustaron. Me trajo un extraterrestre que pasaba por acá. No, tontos. Estaba en la casa, los vi y vine. Ay, yo creo que de más que puede haber vida en otros planetas. O sea, ¿por qué no? ¿Y tú crees que nos estén mirando ahora? ¡Ay, Andrés! No sé si ahora, pero ¿por qué creer que somos el único planeta habitado o los únicos que andamos haciendo naves para explorar el espacio? A mí me gustaría tanto ir a mi luna, conocerla, pisarla. Todos los pueblos comenzaron a observar el cielo en algún momento de su historia, y es así como nació la astronomía. Pero recién con los adelantos de teorías matemáticas y físicas, en la modernidad comenzó el descubrimiento masivo de miles de cuerpos celestes. Por ejemplo, gracias a la teoría de la relatividad planteada por Albert Einstein, sabemos que el universo no es estático y se expande constantemente. ¿Quién no ha soñado alguna vez con pisar la luna? Este anhelo se concretó el 20 de julio de 1969 con el alunizaje del Apolo 11, que transportó a tres astronautas estadounidenses. El primero en pisar la luna fue el comandante Neil Armstrong, y su llegada al satélite fue un hito histórico, transmitido a todo el planeta. Desde entonces, la astronomía ha avanzado bastante y ya no solo se estudia la luna, sino también planetas como Marte o Venus. Gracias a esto se han encontrado indicios de que en Marte habría existido una especie de mar o lago salado. ¡Wow! Mar salado en Marte. Familia, prepárense para recibir una pronta visita de los señores rojitos. ¡Ay, no! ¡Qué ganas de haber sido Armstrong y haber pisado la luna! Yo que tú no tendría tantas ganas. Dicen que al final los tres astronautas de esa misión se volvieron loquitos. ¿En serio, Sophie? Chuta, ¿y por qué? Sophie, no disjugo, por favor. Eso es un mito urbano, o sea, cuestiones que inventa la gente y que se pasan de boca en boca. Ay, ya, si tienes razón. Pero debe ser impresionante salir de la Tierra y además ser el primero en pisar la Luna. Lo impresionante de la Luna, que además es nuestro satélite natural, es su gravedad cero. La otra vez leía en una revista que con gravedad cero puedes flotar de un lado a otro. ¡Wow! Sí, pero no es tan simple, porque pierdes la noción de tu peso y como no hay una fuerza que te lleve hacia abajo, es más difícil moverse. ¿Como en el video ese del alunizaje? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Ahí, ahí! Es un... puede ser... se está moviendo. ¡Ay, no! No quiero que nos rapten. ¡Ay, calma, Cata! Mira, por último, si nos raptan, nos van a raptar a todos juntos. Aunque no creo. ¿Y si es un satélite? Al menos no se está acercando. Sí, nos está acercando. ¿Viste, Cata? No hay de qué asustarnos. De todas formas, si es un ovni, es muy descarado, porque se mueve de aquí para allá y ni se esconde. Pero igual no lo habíamos visto, si hasta parece estrella. Mejor lo observamos para que no desaparezca. Además, si está ahí y tiene extraterrestre, es mejor tenerlo ubicado. Bien pensado, así los mantenemos vigiladitos. ¡Qué ganas de tener una nave y viajar! Saldría ahora con ella y los retaría bien retados por asustarnos. Sí, yo, tupo. ¡Yo, pues! ¡Ya, no peleen! Sería lindo poder viajar así como así, pero lástima que hay que ser astronauta para hacer esas cosas. ¿Sabías que ya es posible viajar por placer al espacio? Se les llama viajes turísticos espaciales y caen dentro de esta categoría todos aquellos que se alejan más de 100 kilómetros de la altura de la Tierra, es decir, que lleguen a la frontera con el espacio. El primer turista espacial fue Dennis Tito, un magnate norteamericano y ex ingeniero de la NASA, quien pagó 20 millones de dólares por el entrenamiento y el viaje que realizó en 2001. Actualmente cualquier persona sana y que tenga los medios económicos puede viajar al espacio. Para ello, debe contratar los servicios de una empresa y pagar una importante suma de dinero. También es necesario planearlo con anticipación, ya que para salir al espacio es necesario un entrenamiento adecuado y además, estos viajes no se realizan todos los días. ¡Oh! Voy a ser millonario entonces para poder viajar al espacio. ¡Oh, no! Mejor que eso. Voy a poner una empresa de viajes espaciales. Voy a cobrar mucha plata y ahí sí que voy a ser millonario. Y voy a tener para prestarle a muchos... ¡Ay! ¿Qué pasa, Sophie? Sentí un ruido, así como de pasos. ¿No sintieron? Ay, como que se puso raro el ambiente. Está más frío. ¿Dónde está la nave? ¡Ah! ¿Qué nave? ¡Papá! ¡Nos asustaste! ¿Pero qué están haciendo acá tan tarde? Estábamos hablando de extraterrestres, ovnis, viajes espaciales, porque justo había un punto luminoso que se estaba moviendo y desapareció. Y entonces... Y entonces ustedes pensaron... ¿Que era un ovni y que los extraterrestres habían descendido en nuestro patio? ¡Miren, ahí está el ovni! A ver... ¡Ese! Ese no es un ovni, es un satélite humano. Parece ovni porque refleja luz, pero no lo es. Pucha, nos asustamos por puras tonteras. No son tonteras. Después de todo, puede ser un ovni disfrazado de satélite que va a venir... Bueno, ya, pero no son tonteras. No se descarta que haya vida en otros planetas, y si ya nosotros estamos pensando en turismo espacial, ¿por qué ellos no? Me dio frío. Y a mí también. ¿Entendemos? Ah, sí. A propósito, Cata, tu mamá ya llegó a buscarte. Gracias, tío. Me despido entonces. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Cata. Como pudieron escuchar, los Miranda se dieron cuenta esta semana de que los viajes espaciales ya no son solo de interés de los científicos, sino que hoy están al alcance de todo aquel que tenga el dinero, eso sí, para pagarlo. Sofía aprendió esta semana también el valor de ser ordenados con nuestros gastos. De lo contrario, se produce un desequilibrio financiero que puede afectar nuestros bolsillos, pero también a todo un país, como el que le ocurrió a Chile en la crisis económica de 1929, o, sin ir tan lejos, en la crisis de 1982. Si ahorramos mucho y somos ordenados con nuestras finanzas, podemos pensar en algún día llegar al espacio, pues los viajes espaciales son una realidad, como les decía, para quien tenga el dinero para costearlo. La entrevista con la neurona de esta semana es con Manuel Agosín. Él es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo para América Central. Él nos va a contar acerca de las relaciones entre productores y consumidores dentro de un marco justo. Concepto clave, comercio justo. Hombre clave, profesor Manuel Agosín, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cuándo podemos decir que el comercio no es justo y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, hay muchas maneras en que el comercio puede ser no justo. Por ejemplo, cuando hay un monopolio y cobra precios que son muy superiores a todos los costos, uno podría decir que se está en presencia de un comercio no justo. La solución para eso es competencia, que haya más de un productor en el mercado, por lo general es bueno que hayan varios, ¿no es cierto?, para que a través de la competencia los precios se vayan ajustando a los costos de producción, incluyendo una ganancia normal para el productor. Entonces es una manera en que el comercio puede ser no justo, de que las ganancias sean excesivas, y eso se daría porque hay pocos proveedores de un producto en el mercado. A veces uno. ¿Cuáles son las consecuencias del comercio injusto para los consumidores? Bueno, va a disminuir los ingresos reales de los ciudadanos, porque los precios van a ser más altos que los que ameritarían los costos totales de producción de un producto, ¿no es cierto?, incluyendo una ganancia normal para el productor. ¿Quiénes son los encargados de velar por el comercio justo? Sí, en Chile hay una institución que es el Fiscal Nacional Económico, hay instituciones públicas también que se encargan, otras que se encargan de proteger la competencia, favorecer la competencia, no permitir fusiones de empresas que lleven a monopolios, ¿no es cierto? Hay varias de esas instituciones en el país que protegen la competencia. Eso por una parte. Ahora, hay otras instituciones que protegen a los consumidores, pero que son de los consumidores, no del Estado. Hay una organización no gubernamental que se llama CONADECUS, el Consejo Nacional de Consumidores, que lo que hace es asegurarse que por ejemplo, que la publicidad de que hace una empresa sobre su producto sea una publicidad verdadera y no que falsamente induzca a la compra de un producto, ¿no es cierto?, que no tiene las características que en realidad se le está atribuyendo al vendedor. Ahí escuchábamos al investigador Manuel Agosín, quien nos contó de los alcances de las relaciones de comercio justas en esta sociedad. Antes de despedirnos, les recuerdo que hay un concurso en www.cooperativa.cl. El concurso de este programa, Conciencia Tecnológica. Solo debes acceder a través de internet y contestar una simple pregunta para poder estar participando en el sorteo de un pendrive MP3 de 512 MB con radio FM. Tienes hasta el mediodía de mañana, lunes, para poder participar. A esa hora vamos a hacer el sorteo y vamos a publicar, obviamente, en cooperativa.cl el ganador. También nos puedes escribir a conciencia@cooperativa.cl. Críticas, comentarios, no sé, alguna propuesta de temas, por ejemplo, conciencia@cooperativa.cl. También les voy a dar algunos datos interesantes para poder hacer hoy con la familia o el curso. La Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología, la UNESCO y la Fundación Cientec invitan a la primera convocatoria del concurso latinoamericano de ciencia ficción, con el objetivo de promover la creación literaria en alianza con el desarrollo del pensamiento técnico-científico. Van a poder participar todos los niños o adultos que tengan más bien entre 18 y 28 años de edad. La fecha máxima de entrega es el 30 de noviembre de 2007. Toda la información está en www.explora.cl. Además, les contamos que en el Centro de Educación y Tecnología, CET, lleva a cabo el lanzamiento del proyecto ¿Y nosotros qué podemos hacer con los residuos? Esa es la pregunta que se hacen ellos. El acto se va a realizar el próximo jueves 21 de junio en el CET, que está en el sector de Notuco, en Chonchi, en la isla de Chiloé. La actividad comenzará con una visita a las instalaciones del CET con parte de los alumnos participantes en el proyecto para continuar con una ceremonia a las 2:30 del día. Además de todo esto, los invitamos a que visiten nuestra página www.explora.cl y www.cooperativa.cl. No olvides que mañana lunes estará publicado el nombre del ganador del concurso del programa, el que se va a llevar un pendrive, reproductor MP3 y radio FM. Apúrate en participar, www.cooperativa.cl, desde ahí puedes acceder a este concurso. Si llegaste tarde al programa, te gustó mucho, tanto que lo quieres bajar y reproducir después, bueno, está disponible en cooperativa.cl y también en www.explora.cl. Nosotros y la familia Miranda, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora Conicet.